cosa. Así que se vino a comer un asadito. Sí, mijo, acá me vengo a comer un asadito porque tengo más hambre que piojo y peluca. Cuéntese un cuento, viejito Don Sosa. Cuéntese un cuento que alegre la cosa. Cuéntese un cuento, viejito Don Sosa. Sí. La paisanada le pide mimosa. Bueno, le voy a contar nomás. Usted sabe, conoce ese cuento de ese paisano que venía por medio de la huella echando chispa con el alazán. Y resulta que no va y se le cruza un perro. Mira, mira, en el medio justo de la huella se le cruza un perro y este hombre sofrena al caballo, así casi se cae. Y el perro le grita, ¿no ve por dónde camina? Entonces, pase, que no termina la cosa. Entonces este hombre, imagínese el susto que se pega al corazón y así atacataca, atacataca, y se va derechito al rancho y le dice a la china, le dice, vos no sabés el susto que me ha dado recién un perro. Y no se da vuelta al caballo y le dice, ¿y a mí? Cuéntese un cuento, viejito Don Sosa. Cuéntese un cuento que alegre la cosa. Cuéntese un cuento, viejito Don Sosa. La paisanada le pide mimosa. Bueno, le voy a contar otro cuentito. Resulta que estábamos todo un día en el... Bueno, resulta que estábamos, como yo digo, que todo un día... ¿Pero qué es lo que le pasa? No, discúlpeme, Don Sosa, es que esta noche están bravos los mosquitos. Y están bravos los mosquitos, sí, porque no la tenemos acá, doña Legendaria. Qué vieja y arrugada, como no había otra, mira. Usted sabe que cuando los mosquitos estaban así un poco cargosos, entonces le agarraban a la doña Legendaria, le untaban un poquito la cara con agua y azúcar, la ponían en el medio del baile y todos los mosquitos se le iban a ella a la cara. Entonces venían y le contaban un cuento, se reía la vieja en las arrugas, los aplastaba todos. Viejito Don Sosa, cuéntese un cuento que alegre la cosa. Cuéntese un cuento, viejito Don Sosa. La paisanada le pide mimosa. Uy, ¿cómo no? Pero si se calla ese perro, así yo puedo hablar. Fuera, perro, hombre. Tírenle un hueso a ese perro. Bueno, la cuestión es que estaban todas las cigüeñas ahí en París, usted vio, donde salen todas las cigüeñas a llevar los chicos. Y estaba la cigüeña ahí en la puerta, la que lleva el control de todas las cigüeñas, de todos los nenes. Entonces sale una cigüeña y le dice, ¿usted dónde va? Y yo voy a la casa de la sinicua Gargantúa a llevarle la beba. Mire qué hermosa beba que le llevo. Bueno, vaya nomás, felicidades, qué sé yo. Entonces sale la otra cigüeña atrás. ¿Y usted dónde va? Y yo voy a la casa de la Esculapia Andaribel. Y le voy a llevar, mire qué lindo bebé que le voy a llevar. Bueno, está bien, siga usted nomás. Y por ahí salió otra cigüeñita así que no llevaba nada. Y le dice, ¿y usted? ¿A dónde que va usted? Y yo voy a la casa de la Maruca Esperandona. Pero si la Maruca Esperandona es soltera. Sí, pero le pego cada susto. Thank you.